son historias nos contadas. El programa de la escuela de jóvenes y adultos de Bolsón. Tan solo aquel que sabe andar lejos del pago, al entender lo que siento, que ansias me van llevando, buscando siempre el sur, cielo abierto y solo campo, donde el choique se gambeta sobre el paisaje jugando, libre relincha el guanaco, para él no hay alambrado. Al cruzar el río negro, despacio voy recordando el nombre de los parajes, de los cerros, de los pájaros. Extenso se ve el paisaje, cubierto de jarillales, verde como la esperanza que cubren a mi. Bueno, aquí estamos, arrancando un nuevo año de historias no contadas. Este es el año número 12 de este programa de la Escuela de Jóvenes y Adultos. Estamos estrenando una nueva artística que produjimos ayer mismo, ayer. Y acá estamos con algunos y algunas, algunas de las compañeras que suelen estar por aquí en la escuela durante el programa. ¿Qué tal, Dominga? ¿Cómo estás? A ver. ¿Digo? Oh, espera, te cambio el micrófono. A ver, ahí. Buenas tardes, profe. Ahí todo sí. Bien, se dio. Bueno, Dominga, un año más en un la escuela. Un año más con el profe. En la escuela, en la radio. En la radio, con las compañeras de siempre. Esperando que lleguen los otros que quedaron de venir. Algunos han faltado hoy día, así que bueno, somos poquitos los que vemos. Los valientes dice que somos los que estamos. Lo extrañamos a Fabián, que suele ser ayudante de la radio para, la verdad que sí, para el programa. Que, espero que se recupere pronto Fabián, así que para mañana pueda estar en este lugar. Deseándole que se componga. Sé que está escuchando. Si no, no sé. Y capaz que nos estás escuchando, porque estamos sonando en vivo por la 90.1, Radio La Negra. Y a través de internet también. Bueno, y Dominga, decía hace un ratito que el programa cumple 11 años este año, ¿no? Y no es poco, digamos, es un montón que se hace este programa. Y hemos dicho un montón de cosas, pero sí, quedan un montón de cosas por decir. Y sí. Hoy nos vas a dar una sorpresa, me parece. Sí. Vos también vas a tener una sorpresa, me parece. Sí. Bueno. Bueno, ¿querés presentar a la compañera? Saludarla. Bueno, voy a saludar a Nimita, Sandra, que lo podemos ver nuevamente en este lugar, el cual es muy lindo poder estar juntos nuevamente. Y mi nieta que me acompañe, y el profe, somos los que estamos hoy día en este lugar. Los cuatro valientes. Y bueno, deseándole todos bienvenidos sean en este lugar, donde estamos aprendiendo lo que no sabíamos, bueno, lo estamos aprendiendo por la ayuda del profe. Así que, paciencia, profe, con nosotros. ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? Bien, profe, muy buenas tardes. Espera, te voy a cambiar el micrófono. Vamos a usar, este lo voy a usar yo, que está complicado este micrófono. Bueno, yo todo bien, profe. Muy buenas tardes. Primeramente saludo al profe, está junto a nosotros. Un año más creo que va a estar. Así que muy contento por poder llegar otra vez a estudiar. Y contento también de estar haciendo el programa una vez más, otra vez. Un año más, así que bueno, saludo a la audiencia, a todos los que lo están escuchando, muchos saludos. Así que bueno, aquí estamos reunidas, somos cuatro, pero somos valientes y acá estamos ayudándolos al profe, unos con otros también. Así que bueno, le doy las gracias y las bienvenidas al profe también este año, un año más que también lo vamos a tener y que él también nos va a tener a nosotros para pasar un poquito más de bronca también. No, bronca no, el gusto de compartir este espacio, ¿no? Acá hacemos de todo. Hacemos radio, hacemos revistas, hacemos comidas, las comemos, ¿no? Estudiamos. Bueno, todo eso que dije antes también es estudiar, ¿no? Porque, como hablábamos ayer, hacer radio también es hacer, es poner en práctica un montón de las cosas que vamos aprendiendo, ¿no? Sí. Leer, escribir, decir, contar, ¿no? Sí, sí, y también agradecido por las ricas comidas que los hizo el año pasado, así que este año también pensamos de seguir comiendo. Muy bien. Mientras podamos. Así que, bueno, sí, está muy bien para estudiar todo lo que hacemos, y pensamos con nuestras mentes, las poesías, todas esas cosas hermosas de campo, todo. Y muy lindo es una frase que trajo nuestra hermana Dominga ayer, que quedó muy linda, muy grabada en nuestras mentes. Así que bueno, aquí estamos estudiándola y para ver a ver cómo lo sale. Buenísimo. Bueno, le pasamos el micrófono a Sandra. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo va eso, Sandra? Bien, bien, acá estamos. ¡Fua! Pero qué voz de locutora, ¿eh? Mirá. Parece para conducir un programa de media tarde, así, impecable. Bien polenta. No. ¡Claro! Te falta ahí un DJ, tu hijo al lado, alguien que... ¿No? Podrían armar un programa, ¿por qué no? ¿En serio que tenés voz de locutora, eh? Sí, sí. Acercate, mira el micrófono así y vas a ver. Así. Eso, ahí. A ver, habla, decí hola. Hola. ¡Fua! Sandra... rompe todos los esquemas acá. ¿Qué tal? Porque antes nunca hablas mucho, entonces no se te escucha, pero ahora justo te presté atención y se escucha muy bien. ¿Y eso que tengo flojera de hablar? Flojera de hablar, pero la voz te sale muy bien. La voz te sale muy bien, ¿eh? Bueno, Sandra, te engañé, viniste y había radio. Sí, era lo que le decía ayer. Que avise cuando haya radio, usted dijo que no iba a avisar. Bueno, me sorprendió hoy. ¿Viste? Bueno. Pero mira qué bueno, ahí estás hablando en la radio. Buenísimo. Sí, la verdad. Igual no soy de mucho hablar. Por ahí da un poquito de vergüenza, timidez, pero bueno. Bueno, acá nos vemos entre nosotros nomás y que no hay mucha vergüenza. Pero por eso está bueno la radio, porque así te animás a decir, a sacar. El año pasado, en los últimos programas que estuviste, dijiste cosas muy interesantes y muy fuertes. Muy importante. Me acuerdo de lo que decías con respecto al laburo, ¿no? Uh-huh. Hablábamos de que no había laburo y vos dijiste, por ahí hay laburo, pero te pagan dos mangos. Y yo, sí, para dos mangos, sí, me quedo en mi casa, ¿no? Si no me va a alcanzar ni para... voy a estar todo el día afuera y no me va a alcanzar ni para comer. Claro. ¿No? Y sí, bueno, este año también... bueno, ahora el trabajito que tengo también es un par de horas nomás porque aumenté yo. Ajá. Yo me puse la brecha, dijo, y empecé a poner 1000 pesos la hora directo. Y bueno, en un lado me dejaron sin trabajo y en otro lado lo dudaron como un mes, así que me llamaron de nuevo. Mira. Pero bueno, ahí estamos. Muy bien. Con ese me quedé. Muy bien. No todos los días, dos veces por semana o tres a veces, pero... Pero es un laburito. Pero es un laburo, sí. Está muy bien. Y si laburas bien, como seguro laburas bien... te van a ir llamando de otros lados, porque sí, así es, igual, te van a ir recomendando. 1000 pesos la hora, si me hago dos horas son 2000 pesos, si me hago 3 horas son 3000 pesos, pero claro, te sacan el jugo igual. Tenés que laburarlo al pie del cañón, como se dice, y no tenés que estar ni siquiera con el celular, porque eso te lo descuenta. Claro. Así que yo meto mi celular en la mochila y le doy duro al trabajo. Cuando vengo a mirar la hora, ya se me hace la hora de venir. Claro. Bueno, también así se pasa más rápido. Sí, igual. Sí, igual, yo creo que en el trabajo no es tampoco para estar con el celular, sino que no, sentido tiene. Claro. Pero bueno, hay trabajos y trabajos, ¿viste? Sí, sí, Este, y está bueno, bueno, ir arrancando y después algo va a suceder. Porque cuando uno le pone ganas al laburo, se corre la bola y, y digamos, y te van conociendo y de repente hay alguien que te, te ofrece laburo y ahí empieza la rueda, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Está bueno. Cosa muy difícil, estar sin nada de laburo. Sí, no pasa nada, se apaga la pantalla, pero seguimos ahí. Mira. Uy, ahí está. Bueno, Sandra, contame un poco, yo les preguntaba a principio de año, ¿por qué vienen a la escuela? ¿Qué tienen ganas de que suceda con esto de venir a la escuela? ¿Para qué venís? ¿Para seguir estudiando? ¿Para terminar la primaria? ¿Para poder hacer talleres después? ¿Porque era una deuda? ¿Porque no te gustó no poder terminar? ¿Por qué venís a la primaria? No, yo, bueno, ahora este año dije ponerme la... ¿cómo se llama? En realidad no iba a venir más, pero bueno, después dije no. Tengo que terminarla porque a dónde vas, si no tenés no tenés el estudio, no te dan trabajo. Claro. Ahora todos te piden... ¿cómo que se llama cuando vas a presentar a un trabajo? Un currículum. Currículo, y si no lo tenés completo, lamentablemente no te dan trabajo. Claro. Y más por eso, y bueno, y para ayudarle a mi nene. Pero es al revés, ahora me ayuda él a mí. Bueno, está muy bueno también. Qué bueno, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, yo el año pasado... venía bien hasta que me pasó todo lo que me pasó y aflojé. Y desde ahí dije no seguir estudiando más, pero bueno, si vamos al caso me pongo a pensar y me hace falta mucho el estudio. Claro. Muchísimo, en las cuentas, en aprender a leer bien. Y este año quiero ver si puedo terminar. Vamos a contarles que Sandra un día estuvo mal, me llamó, no podía ni hablar por el teléfono. Y me dijo, profe, pero mándame la tarea. Sí. Y al toque, pero al ratito, yo no te podía responder porque estaba laburando y al ratito estaba la tarea hecha, ¿no? Sí. Y perfecto, muy bien. Así sí. Que bueno, muy bueno que hayas arrancado con tantas ganas este año. Sí, pasa que hace falta mucho el tema del estudio, como le digo, y más que nada cuando tenés un apoyo del profesor o profesora, lo que uno tenga, ¿no? Yo me refiero ahora, bueno, a usted. Que gracias a usted estoy aprendiendo bastante porque estaba para atrás con mi estudio. En lo pasado no aprendí nada. Más o menos, aprendiste un montón pero no de cosas. Tanta, no, digo a la otra escuela que iba antes. Ah, la primaria. Claro, ahí no aprendí nada porque ni siquiera sabía leer ni escribir. Y así, de a poco fui. Pero ahora como que estoy más... enseguida te fuiste acordando y fuiste agarrando el envión. Sí, igual me cuesta. Pero ahora es como que más entusiasmo le tomé. Claro. Y para tu hijo debe ser un ejemplo tremendo, ¿no? Que vos estés metiéndole... Sí, porque él ahora cuando yo llego me revisa el cuaderno y me dice, ah, mamita, pero vas bien, me dice. Muy bien, muy bien. Así que bueno, eso también a mí me alienta que él me diga así. Porque si no, por ahí vos mostrás el cuaderno en algún otro lado y lo primero que te dicen, ah, es una burra. Bah. Porque me lo han dicho. Bueno, me lo han dicho. Agarrá el cuaderno y decirle, míralo bien, cuando lo tengas cerca de la nariz, lo cerrá y le aplastás la nariz. Le decís, burra será tu... Sí. ¿Cómo no? Sé como el chavo. Claro. No. No, es... sí, pasa que por ahí la gente no entiende igual, o sea, que nosotros vinimos a estudiar ahora porque no pudimos estudiar en el pasado, ¿no? ¿Cómo se dice? Entonces ahora es como que ellos, vos venís al divino cuete. Por decirlo, pero para los de afuera. Pero si yo me pongo a pensar, a mí no me importa lo que digan ahora de mí. Si vengo, ya soy vieja, me dicen, pero no me importa. Bueno, que vengan a hablar conmigo entonces. Sí, pero que les voy a explicar que viejo. Me dicen igual, yo me río nomás. No. Che, y Sandra, bueno, qué bueno, ¿no? Que estás ahí, firme además en no solo en venir, sino en querer aprender. Porque a veces, pasa muchas veces con los chicos en la escuela que van, pero no necesariamente van con ganas de aprender. Y así es como después la escuela termina siendo una cosa pesada. Claro. Acá nadie los obliga y están ustedes acá todos los días firmes y está buenísimo, ¿no? Sí, está bueno, está. A mí me es como que ahora le tengo más entusiasmo a querer aprender. Está bueno. Y bueno, lo lindo es que acá puedo estar con Dominga, con mi mamá, con usted nuevamente. Bueno, con los otros compañeros. Compañero nuevo, ¿cómo se llama? Carlos, Fabián, Manuel. Fabián ya lo teníamos el año pasado. Sí, delante año pasado. Y también a Manuel también, que tampoco está, pero bueno. Y hay unos cuantos que ya tienen que estar viniendo, pero que todavía, claro, arrancó difícil el año, arrancó con paro, después sí. El incendio, el paro de mujeres, y hubo muchas situaciones de no clase. Claro. Y eso perjudicó mucho a que vinieran, ¿no?, los que iban a empezar, porque cuesta mucho dar ese paso de arrancar y ponerse a estudiar todos los días, ¿no? Sí, pero si uno se pone a pensar, por ahí decís, sí, me cuesta, pero si te pones a pensar bien, lo que te cuesta te sirve. Si haces un esfuerzo... Eso es verdad. A mí por lo menos me sirve. Claro. Porque lo que yo quiero es terminar y aprender. Claro. Así que bueno. Nada. Bueno, agradecida, Sandra, con usted por la paciencia. Pero... lo hemos hecho rabiar bastante. Ahora ya no rabiamos tanto, dijo. No, no. Bueno, ustedes también, yo les he hecho sacar un mito de la cabeza. Sí, ¿no? Sí. Cada pero tanto bueno, les eso hago... sirve. Eso sirve sí. También porque ahí uno tiene para pensar que todo lo que nosotros llamamos de ser un mito es algo que a nosotros nos sirve. Porque bueno, si no lo hacemos así, tampoco aprendemos. Yo te cuento que yo también sigo aprendiendo a enseñar. Entonces, cuando ustedes me hacen rabiar, yo digo, hay algo que no estoy haciendo bien y tengo que buscarle la forma, ¿no? Así que... Y por eso nos da más letras, para no retarnos, nos sigue dando letras. Pizarrones y pizarrones sí, completos. Que se soben trabajando nomás. Pero esos pizarrones yo los escribí, pero ustedes los armaron, los produjeron, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora tenemos... No nos ven, pero atrás tenemos dos pizarrones, uno de cada lado, y los dos están completitos, ajá, llenitos, ¿no? Sí. Y son muy lindas las cosas que se escribieron ahí. Después historias vamos a estar muy contando. Importantes, sí. Después vamos a estar contando. Vamos a escuchar una historia, pero cantada. Ahora por el Chacho Liempe, que es un vecino que también cuenta historias en sus músicas. Ahí va. Va rozando coironales las patas de mi caballo, va rozando coironales las patas de mi caballo por una senda angostita. Al tranco yo voy silbando. Antes que se haga la noche, quisiera llegar al rancho. Antes que se haga la noche, quisiera llegar al rancho. En donde vive mi amada, porque me está esperando. De vez en cuando en los charcos, mi pingo pisa la escarcha. De vez en cuando en los charcos, mi pingo pisa la escarcha y el ruido que hace al romperse algunos pájaros espanta. Mi perro en los mallines se aparta a correr los teros. Mi perro en los mallines se aparta a correr los teros, en griterío se alza en desordenado vuelo. He buscar un vado para cruzar el arroyo. Tendré que buscar un vado para cruzar el arroyo, porque dicen que al crecer al puentecito va roto. Y si no encuentro ninguno, igual lo cruzo nadando. Y si no encuentro ninguno, igual lo cruzo nadando. Hoy no me detiene nada porque me estás esperando. Cuando se cierre la noche ya estaré entre sus brazos. Hasta las 20 horas, historias no contadas. Bueno, y la cortinita se hizo un poquito larga porque estábamos ahí copiando en el pizarrón. No se va a creer que hacer radio no es hacer nada en la carpeta o en el cuaderno, ¿eh? Estamos ahí a dos manos, con una mano el micrófono, con el otro el lápiz. Y ahí vamos. Bueno, y lo que decía al comienzo del día es que hoy vamos a compartir un material que estuvimos haciendo en estos días. Y por eso le voy a pasar de nuevo el micrófono a Dominga, que después le daremos una mano para copiar, porque hay mucho. Dominga, en estos días estuvimos trabajando con esto de las rimas y con esto de la poesía. ¿Vos sí conocías algo de esto? La verdad que no. No. Me gustó mucho. Le contaba a mi hija y le digo, no sé cómo me va a salir, le digo, espero que salga todo bien y me pueda sacarme un 10, le decía. Igual que mi nieto, mi bisnieto que está ahí conmigo, el otro día cuando me miró la carpeta, dice, miró, la abuela se sacó un 10. Qué buena abuela. Contenta. Y anoche cuando lleguemos de vuelta me miraron la carpeta y yo no había alcanzado a terminar todo lo que había en el pizarrón. Y bueno, muy lindo todo lo que pudimos hacer el día de ayer. Me gustó mucho y espero que todo le haya gustado también. Nunca lo había hecho, bueno, parece que me salió más o menos bueno. Dominga, contanos un poco cómo empezamos. Yo empecé preguntándote por... Del campo, pero sí, de algo que había visto colgado allí en tu casa. Ah, un diploma. Sí. El diploma que me dieron cuando fui a la fiesta albaquiano en Chile. Ajá. En este pueblo que se llama Milipeuco. Milipeuco, sí. Ajá. Che, y... ¿Y te dieron un diploma por qué? Me dieron un diploma porque había mucha gente que le decía que tenía que ordeñar la vaca y tomar la leche. Había como, no, como una competencia como, de sí, ordeña. Como una competencia, sí. Ajá. Y entonces había gente que no le gustaba, no se querían meterse en el corral porque estaba todo sucio. Yo le dije a mi marido, yo voy a entrar y creo que voy a poder ordeñar. Así que bueno, me enseñaban y todo. Le digo, no, si yo sé más o menos cómo es, le dije al hombre que estaba ahí dentro del corral. Así que agarré y ordeñé, saqué más o menos medio jarro, sí, porque había que llenar el jarro. Yo saqué más o menos medio jarro. Uh-huh. Así que, y ahí tuve que tomar una cierta parte nomás. Porque ¿cómo mucho. Es eso de que hay que tomarlo? ¿Por qué había que tomarlo? No sé por qué habría que tomarlo, porque ahí en esa parte no quedé en duda. ¿Será no. porque la leche sale calentita? Porque es calentita. Para uno mostrar también que lo hace higiénicamente, sí, ¿no? Porque a veces, sí. viste que la ordeñada, bueno, esto no te voy a enseñar a vos sabés mejor que yo. Sí. Hay que tener cuidado, hay que sí. lavar las tetas, sí. Cuidar sí. que no, que con la cola no ande sí. metiendo mugre para... Por eso le atan, lo manejan la pata de atrás y atan la cola de la vaca también con la uh-huh. misma manera. Entonces no puede azotar. Claro. Así que no hay peligro que la leche salga sucia. Claro. ¿Y era una vaca lo que ordeñaste o sí. una chiva? No, una vaca. Una vaca. Sí. ¿Y vos no. habías ordeñado vaca de chica o no. solo chivas y nunca había ordeñado vaca porque cuando era chica le tenía miedo a la vaca. Hasta el día de hoy le tengo miedo. ¿Y te mandaste pero, igual? Sí, me mandé igual. Así que chivas sí, ordeñé muchas veces porque la señora que me crió hacía el queso, todo eso de cabra, como le dice. ¡Qué rico el queso así de que, cabra! Eso no... Eso sí que siempre ordeñaba. Y vos contabas ayer que la gente de Plata no quería meterse al corral. La gente que andaba bien vestida, todo con bota, con todo, ellos no querían meterse. Pero vos decía, ibas bien vestida, estabas para una fiesta. Sí, yo también estaba para una fiesta, pero yo no miré eso, sino que agarré coraje y lo hice. Vamos para adelante. Sí, había un montón de gente, todo lo que... pasaban, ordeñaban, lo aplaudían ahí. Y bueno, me gané el diploma, bueno, presentando este lugar. Y después contabas algo que es muy importante para vos, pero muy importante también para quienes están escuchando, y es que te preguntaron de dónde eras, sí, ¿no? Sí, ¿y sí. entonces? Me preguntaban de dónde había venido, yo le dije de allá del Bolsón, de Río Negro. Ah, decían la gente, tenemos unos ríos negrinos, bolsoneros, decían. Así que bueno, contenta yo porque ya sabía que había agarrado coraje y había podido hacer lo que toda la gente quería hacer y no se animaban porque decían, ay, qué asco para meterse ahí. Así que no, no. terminaste representando. Sí. Mira vos, qué tal, Dominga, Che, Dominga, y había concursos de otras cosas en esa fiesta, había, ¿no? Había muchos concursos, había que agarrar una gallina, le hacían un corral así, de toda divertido. La gente había, ponían dos varones y una nena. El que agarraba la gallina, ese se ganaba el premio. Después había para ordeñar chiva, para esquilar también. Qué linda es esa fiesta, ¿no? Es muy linda. Qué divertido. Che, ¿y la gallina te daban gancho o a pura mano pelada? No, tenían que llegar y correrla y agarrarla. ¡Cha! Lo arrinconé y lo agarrás. Así que se llevaba el... Acercate bien el micrófono, eso, sí. No se pierde. La gente le decía que se lleve la gallina, que se lleve la gallina. Yo de chico me metí al gallinero de mis viejos y pobres gallinas, quedaban todas con la lengua afuera. Yo las corría porque teníamos un ganchito de alambre, viste que con el ganchito hacía así y al toque las agarrás y las levantás de las patas y listo. Sí. No, allá había que agarrarlas así con la mano. Ajá. Y no, toda la gente le hacía un corral mucho más grande que este y había que correr los chiquitos. Qué bueno. El que agarraba la gallina o ese tenía el premio. Había muchas cosas lindas. Qué bueno. Y también ahí cuando hicieron el desfile pasaban todas esas cosas de antes. Mirá. Y uno, ni nunca lo hice, ¿no? Porque no me dejaban hacer el fuego, la payana, esa que hacen, no me acuerdo cómo se llama. ¿La taba? No, así como sale al piso así y había que pasar un cuadrado así. La rayuela. La rayuela, sí. Había juego. Todo eso había. Mirá. Sí. Cómo se hacían las empanadas, cuando bailaban. Todas esas cosas muy muy lindas, divertidas. Qué bueno. Sí, que están ganas de ir. ¿Dónde es eso? En Milipeuco. Milipeuco. Sí. ¿Qué es para el lado de dónde, de Chile? A ver, para... Vendría a ser para acá, no sé cómo se dice. Pero es cerca de por ejemplo, de... Vendría a ser, queda más cerca que cruzando acá por Zapala, así para adentro, queda más cerca. Por Zapala, por sí, Neuquén. Por Neuquén. O sea, es de Villa Langostura, ustedes cruzan y van para el norte. Sí. No para el sur, no para... Sí, más o menos para el norte. Vero, pasá, Pase, pase. Sí, estamos al aire. Pase, pase. Acercate la silla. Buenas. No, pasen, pasen, ahí. Bueno, tenemos visita. Sí, así que bienvenidas a la ahora visita. ahora les vamos a las vamos a escuchar y les vamos a dar el micrófono. Bueno, y de todo esto vos estuviste contando un montón de cosas. Sí. Y a partir de eso estuvimos escribiendo algo que salía poético con eso. Sí. ¿No? Sí, sí. ¿Querés que lo escuchemos? Sí, sí, me gustaría escucharlo. A ver cómo salió, vamos a ver. Si salió malo. De chica me crié en el campo, muchas cosas lindas aprendí. La escuela nunca la entendió. Criaba chivas, vacas y ovejas, animales buenos y mañeros. De todo un poco me tocó. Un carnero malo una vez me revolcó. Pero eso, saberes, nunca se olvidan. No, miren, que en el Milipeuco me pasó. En la fiesta del vaquiano, ordeñando, un diploma recibí. Allá, a donde la gente rica, ensuciarse no quería. Mis saberes florecieran, con orgullo, excusame, y yo contenta me volví. Alza su llama un fogón, justo cuando llega el alba. El sol que viene saliendo, tiene el color de la brasa. Entré cerrando los ojos, porque el humo va a su cara, medio de lejos un paisano le va arrimando una pava. Agarra un mate que está forrado con panza de oveja, le echa hierba y lo prepara despacio y a su manera. Mientras que el chirrido, muy impaciente espera, sale afuera de su rancho como a espantar las estrellas. Su perro que estaba cerca, contento se va acercando, mientras que al trotecito de su lomo va volteando. La escarcha que la noche en su lomo ha dejado y le exige una caricia entre gemido y ladrando. Echa un vistazo al potrero donde hay chiva y oveja, ruido del capón tachero hasta su oído le llega. Y el relincho de su pingo que en un mallincito espera que vaya pronto a enriendarlo y le saque la manea. se vuelve al tranco largo antes que hierva la pava, y en el umbral de la puerta casi pierde una alpargata que la lleva de chancleta pa' no cansar a las patas, y los amargos al rato van calentando su panza. Toda la vida empezó el día de esa manera, hoy cambiará pa' siempre y no es que así lo quiera. Le han embargado todo por no saber sacar cuenta, él es un hombre derecho, ha de pagar a su deuda. Las lágrimas de sus ojos son culpa de la humadera. Hasta las 20 horas, historias no contadas. Bueno, qué maravilla, Dominga. ¿Qué te pareció a vos? Muy lindo, profe. Muy bueno. Dominga, ¿y alguna vez habías escrito algo así, no? No, nunca. ¿Y? Por eso, no sé, me gustó mucho. Y ahora que lo escuché también. La verdad que un poco mi voz nomás, no. Por ahí no. Me da vergüenza de hablar, pero bueno. Uno cuando se escucha raro, pero sí. El otro lo escucha, como bueno. Es. Sí, muy lindo, me gustó mucho. Bueno, hay que ponerse a escribir más poesía. Parece que sí. ¿No? Ahí, el otro día también escribimos otra cosa, pero todavía no llegué a editarla. Así que ya va a ir saliendo en los distintos programas, vamos a ir, aunque sea una poesía, vamos a ir metiendo por programa, si se puede. Está bueno. ¿No? Está bueno, sí. Como el cuento que hicimos el año pasado. Claro, ese cuento podríamos rescatarlo. Ese fue más nos morimos de risa que otra cosa. Sí, sí. ¿Vos, Sandra, lo llegaste a escuchar, no? Sí, ya estaba también. ¿Vos estabas cuando hicimos el cuento? Sí, bien. Ya no me acordaba. Bueno, qué bueno, Dominga, te felicito. Gracias, profe. Gracias. Gracias seguro... por usted, por enseñarla. Ahí va un 10. Ahí va un 10 volando. Ahora lo ponemos en la carpeta, pero muy bien. Bueno. Dominga, tenemos visita. ¿Sí? Vamos a preguntarles quiénes son. ¿Les pasamos el micrófono? Sí. A ver. Buenas. Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo va, Vero? Todo bien. Hola, Javier, soy Inés. Inés, perdón, no me acordaba tu nombre, Inés. Bueno, cuéntenos quiénes son, por qué vienen, en qué andan. Bueno, nosotras somos dos de las maestras del Centro de Cuidado Infantil, que lo que hacemos es facilitar a las familias, a tanto las mujeres como los hombres que tengan que venir a estudiar y no tengan con quién dejar a sus niñas y niños, quedan al cuidado nuestros para que ellos puedan estar tranquilos en su hora de clase, tanto en la primaria de adultos como en los talleres de formación profesional de la sede de la Escuela 270. Claro, que de paso aprovechamos y publicitamos un poco. Hay talleres de artesanías, carpintería, peluquería, cocina, porque creo que es repostería, pero es cocina. Corte y confección. Radio. Radio. Y computación. ¿Computación? ¿Ya están todos? Sí, creo que están todos, son 6. Bien, bueno. Impresionante, ¿no? La oferta. Esos talleres son para quienes ya terminaron la primaria. Bien, sí. Y a todo eso se puede concurrir aunque vos tengas un niño o una niña de entre ¿cuánto y cuánto? La edad de los niños es de 1 a 8 años, de que 1 pueden a 8 quedar años con nosotros. Y siempre vamos a las sedes con mayor concurrencia de niños. Claro. No es que nos podemos repartir entre todas las sedes porque somos solo 3, pero bueno, en las sedes con mayor concurrencia de niñas y niños, nosotros nos acercamos para poder contenerlos. Muy bueno. Es un lujo, la verdad, ¿no? Porque antes, en general, las mujeres, vos dijiste los varones, no sé si tienen algún caso de algún varón que concurra con su hijo, es raro. El año pasado hubo un varón que concurría con su hijita, pero dejó a mitad de año, así que después dejó de concurrir la niña también. Mira. Porque su mamá trabajaba en ese horario. Bueno, es raro, digo, porque en general, en este tiempo que nos ha tocado vivir, por suerte están cambiando un poco las cosas, la crianza queda solo a cargo de las mujeres, ¿no? Y entonces es raro, pero estaría buenísimo que la crianza esté a cargo de los varones y que igual, si necesitan estudiar, tengan la posibilidad porque está el Centro de Cuidados Infantiles. Sí, así es para que todos tengan la misma posibilidad. Claro. Bueno, es decir, si vos tenés un niño o niña chiquito y querés estudiar, eso no es un impedimento. Podés venir y es más, tu niño o niña va a estar a cargo de alguna de las tres docentes o de dos docentes que le van a generar propuestas. ¿Qué hacen? Porque no es que es una guardería. No es una guardería, es un espacio lúdico. Los más grandes, algunos traen para poder que los ayudamos a terminar su tarea. Y después hacemos propuestas de juegos y talleres. Por ejemplo, el año pasado algunos fueron el de cocina. Sí, me acuerdo que vi cosas ricas. Cosas muy ricas, hicimos pizzas, panes, grisines, tortas de cumpleaños. Celebramos los cumpleaños de los peques cuando cumplen años. Después hicimos propuestas de arte, que también a fin de año, cuando fue la muestra, ellos pudieron exponer sus trabajitos. Hacemos diferentes propuestas y de acuerdo a las edades la van desarrollando. Y nosotras, hay una que está más para lo que es el nivel maternal, de 0 a 3 años. A mí me toca de 3 a 6 años y después hay una docente de nivel primario que está con los niños más grandes. Igual generalmente trabajamos todas juntas, pero la distribución sería esa y para claro. Gente formada para todas las edades. Muy bueno, un lujo. Sí, la verdad que sí. Bueno, y ahora ¿dónde están teniendo? Están haciendo una recorrida por los distintos anexos. Sí, tenemos los martes y miércoles sí o sí en la sede, porque es el día de los talleres y hoy es el lugar más numeroso. Claro. Y por los diferentes anexos hay posibilidades de que vayamos a la escuela Ford, que ahora hay varios peques, y hay posibilidades después de ir o al 124, que nos toca ir mañana para confirmar. Que eso es barrio Luján. Sí, Los Cipreses. Los Cipreses. Sí. Es en el Luján arriba. Poquito. Sí. Y bueno, por ahora serían esos dos anexos, pero bueno, siempre evaluando sobre la marcha, porque sabemos que hay mucha variación de matrícula. Claro. Entonces, donde haya mayor demanda, ahí vamos a estar y vamos a ver de qué manera distribuirnos para poder ir a la mayor cantidad posible que lo necesite. Claro, porque además a la Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón vos podés empezar la escuela en cualquier momento del año. Hasta el 15 de noviembre podés empezar. Y no hay problema, podés decir, no hace falta ningún papeleo raro. Simplemente venir con el DNI, te anotás y listo, y sos parte de los estudiantes de la EVA 11. Hay que tener ganas nomás. Claro, y eso de eso estábamos charlando también con las chicas. Sí, la verdad con Inés hablábamos qué lindo que nos tocó esto de acercarnos a los anexos. Claro. Y poder conocer, porque siempre escuchamos las historias, pero nunca les vemos la cara. Entonces venir, compartir con cada uno de los anexos, la verdad que nos gusta mucho también para ser parte de esto. Claro, qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a poner un poquitito de música, si les parece, para que la gente no nos diga que chachareamos mucho, y después ahí vamos a dar una vueltita más por las estudiantes, que quería preguntarles algunas cosas. Esperen que esto de ser operador, conductor, maestro, toda la vez está complicado, ahí va. Vamos a ver. ¿Le ponemos ritmo, Sandra, o vos querés más folclore, un poco más del chacho? Lo que sea. Bueno, vos lo dijiste, Mirá que acá hay de todo, Bueno, a ver. Bueno, vamos con esto. A ver. No sé muy bien qué es porque dice track 4. Ahí va. Cumbia, seguro, pero bueno, qué cumbia. Ahí va. De frente yo me voy a plantar. Ay, yo soy loco y tengo mi pelo largo. Vivo sabroso porque siempre trabajo. Y si de aquí quieren que yo me les vaya, pues que me traigan mi ramita de ciriguaya. Ay, que me den la ciriguaya. La ramita de ciriguaya. Ay, yo me fumo y me fumo la ciriguaya. Hay que cuidarla para que no se pierda. La necesitan los locos pa' fumar. Hay que me den la ciriguaya. La ramita de ciriguaya. Ay, yo me fumo y me fumo la ciriguaya. La ciriguaya, la ciriguaya. Hay que me den la ciriguaya. La ramita de ciriguaya. Ay, yo me fumo y me fumo la ciriguaya. A las 20 horas, historias no contadas. Bueno, aquí estamos, seguimos en Historias No Contadas, como decía ahí la artística. Y mientras pasa la música y escuchamos algunas cosas, seguimos trabajando en el aula. Y venimos en estos días trabajando sobre la poesía, sobre el contrapunto, sobre la rima. Tira nomás, ahí está. Y bueno, salió esto que compartimos de Dominga, pero quedaron todos y todas con muchas ganas de escribir y de contar. ¿no? Vos, Mirta, te mandaste. Yo ahora les cuento a la gente que habíamos puesto como tarea, porque mañana cocinamos, así que si caen jueves, programa. Viernes, cocina. Mañana, guiso de lenteja. Entonces, como mañana guiso de lentejas y posiblemente lo único que trabajemos es copiar la receta, la idea era dejar una tarea para el fin de semana. Y yo les ponía ahí que escriban sobre algo que quieran contar, expresar, y después con eso ensayen un poema. ¿Qué quiere decir ensayar? Que prueben, ¿sí? Porque uno no nació poeta y de a poquito va saliendo. Entonces, yo les decía, yo soy malazo para las rimas y para la poesía. Pero bueno, hay que mandarse donde uno no sabe, porque donde uno ya sabe, ¿no? Y vos, Mirta, te adelantaste a la tarea. Sí, yo hice todo lo que pude, así que me gustó mucho esa frase que hizo nuestra hermana Dominga. Está muy lindo, está para meditarla. Y para sacarle también algo de poesía, de cuento, porque es algo muy lindo que lo que ella le pasó, lo que ella hizo, lo que ella aprendió en ese lugar. Uh-huh. Porque muchas veces no todos aprendemos, no todos los criamos así en el campo con animales. Así que, bueno, sí, yo algo de eso hice. Pero, bueno, me cuesta bastante para leerlo. No, ya lo vamos a leer y lo vamos a producir para que suene en la radio por ahí la semana que viene. ¿Y qué escribiste? ¿Escribiste un poema, una poesía, un cuento? Tipo un poema es. Ajá, mirá qué bueno. Sí. Bueno. Me costó algo, pero bueno, lo hice. ¿Habías? Nadie me ayudó. Solamente pensé con mi mente cómo lo podía hacer. Te fuiste re manija, como dicen sí, los pibes ahora, ¿no? Sí. Sí, porque no pensaba que lo estudiaba y no me podía salir nada. Así que agarré la carpeta, la cerré, la volví a guardar, la volví a agarrar otra vez. Dije, no, este me tiene que salir porque no puede ser que sea tan dura. Así que bueno, ahí empecé a hacerla de a poco, a pensar. Porque primero tenemos que pensar cómo tenemos que hacerlo y repetirlo de vuelta. Así que, bueno, ahí me puse a pensar y letras que me salían de la mente las iba poniendo ya antes que me olvide. Por ahí me olvidaba y al rato me volví a acordar otra vez. Así que, y lo que pasa es que a veces no ando bien de mi mente. Me cuesta mucho, por ahí me olvido y así. Pero bueno, gracias a Dios me salió y hice todo lo que pude. Me emociona, Mirta, en serio, porque uno como docente, ¿qué quiere más que esto, no? Que suceda sí. Esto, que uno se apasione, ¿no? Porque lo que te pasó a vos es que eso te tocó, ¿no? Sí. Lo que escribió Dominga, sí, lo que contó sí. Dominga. Sí, pues yo también, mi papá era al campo, cuando podía los llevaba, así que también ahí los hacían trabajar. Yo me acuerdo que éramos chiquitos nosotros cuando mi papá los subía a llevar al campo. Y después cuando venía acá al Bolsón, él hacía hornalla también. Estábamos nosotros ahí en el barro y para hacer ladrillo mi papá hacía hornos, hornalla. Hacía de ladrillo muy grande, las quemaba, tenía que comprar la leña, quemar los ladrillos, todo. Tu papá era uno de los... de los horneros que le dio nombre al barrio. Sí. Sí, es tremendo esto. ¿Vos sí. te das cuenta que... No sé cómo se llamaba tu papá. Mi papá se llamaba Osman. Osman. Sí. Bueno, el barrio capaz que podría llamarse Don Osman en vez de Los Hornos, ¿no? Sí, pero en esos tiempos no había nadie que pueda poner un poquito más de atención para ponerle, qué sé yo, un nombre o para felicitarlo, poner un cartel... Porque él siempre hacía hornalla y siempre iban a comprar el ladrillo. Y cuando él tenía que hacer hornalla, hacía un pisadero grande y los hacía pisar a nosotros. Nosotros todos pisábamos así lo sacábamos, las zapatillas, media, todos los remangábamos y empezábamos a pisar el barro. A pisar. A pisar. Y era greda, tierra, de todo era. Y ¿para qué se pisa el barro? Y para hacer los ladrillos, los adobes. ¿Y le meten bosta de caballo? Todo le meten, sí, bosta de caballo. Y ahí andábamos nosotros pisándole, ayudándolos a mi papá, porque en esos tiempos no había gente para trabajar así en las hornallas. No teníamos animales tampoco, no teníamos caballo, porque ese se pisa con caballo. Así que éramos los únicos nosotros, mis hermanos, yo, los más grandecitos, los que los poníamos ahí. Mi papá se veía andar también. Mi mamá también se veía andar a veces cuando ella podía. Así que bueno, ahí pisábamos el barro todo y lo llevaba casi un día entero. Así que mi papá, después que terminábamos todo, lo bajaba como manteca el barro ese, que ya estaba bueno para empezar a cortar los adobes. Así que después mi papá en las tardes lo tapábamos, le poníamos pasto arriba y después le poníamos una lona para que no se endurezca ni se haga cáscara el barro arriba. Así que el otro día a las 6 de la mañana, todos levantados nosotros con mi papá. A cortar. A cortar, a preparar, a ayudarles a cargar la carretilla, los que no sabían cortar. Y yo, gracias a Dios, aprendí a cortar adobe también con mi papá porque los enseñaba él. Aprendimos a cortar adobe, aprendimos a sacar tierra, greda, y aprendimos también a quemar, porque entre todos nosotros les ayudábamos, hacíamos nosotros nomás los hornos. Qué tremendo, Mirta, lo que estás contando. ¿Y sobre eso escribiste? Y sí, sobre eso escribí, que está el cuento también, que está del año pasado, también está ahí. Así que, y sobre eso no escribí ahora esto, porque es algo que saqué de lo que había hecho nuestra hermana Dominga. Ajá. Así que, pero igual puedo ser lo de las enseñanzas que nuestro padre me dio, nos dio a todos igual, ¿no? Así que, bueno. ¿Pensás que tu viejo se hubiera imaginado, tu viejo vive, no? No, él no. No. ¿Pensás que tu viejo se hubiera imaginado que vos ibas a escribir un cuento y un poema sobre él? Y sí, si él hubiera estado en vida, sí, porque yo lo iba a escribir y se lo iba a llevar y se lo iba a leer. Bueno, todavía se lo podés leer, ¿no? En algún lado te va a escuchar. Sí, sí, eso sí. Se apagó la compu. No, ahí está. Mira. Bueno, Mirta, qué tremendo. Sandra, ¿vos pensaste sobre qué vas a contar? ¿Sobre qué vas a escribir? Espera, espera, que no se te escuchó nada. A ver, ahí va. Que yo había escrito hoy igual, me había olvidado. Ah, vos también quedaste como manija, ¿viste? Pero ahí, esa partecita nomás. Bueno. Es más o menos lo que yo aprendí cuando estábamos en una chácara. Muy bueno. Sobre la cosecha de lúpulo, sí. A porcar papa, muchas cosechar cosas. Papa, zanahoria, rabanito, acelga, zapallo, lechuga. Y cocinar, ahí aprendiste a amasar, a lavar, a planchar, cortar leña con la moto, con el hacha. Muy bueno. Todas cosas que no sabíamos. Bueno, ahora sobre ese tema hay que pensar algunas palabras y buscar rimas, para después pensar cómo armar una poesía, un poema, algo más poético, ¿no? Ajá. Porque así contado es, bueno, sí, esto, esto, esto, y después hay que... Pero tremendo, vos también te fuiste manija entonces, te fuiste, sí, con ganas de escribir algo. De hecho, vamos a contarle que Sandra maneja muy bien el celu, y el otro día había escrito algo sobre una foto que me había sacado y se le borró. Y me quedó la foto borrada y me dice, mensaje borrado. Era sobre la escritura que teníamos ahí del... La anterior, la, claro, que hicimos entre todos. El tema del campo y eso. Justo el profe giró así, en un momento le sacó la foto como que él estaba bailando, entonces yo había hecho como, ¿cómo podría ser? como una payada, algo así vendría siendo. Claro, porque en ese momento que él giró, yo puse, bueno, aquí les presento al paisano Javier Azócar, le había puesto otro apellido, y bueno, y era más largo, pero después lo envié y no sé qué pasó, no lo envió. ¿Para dónde agarró? No sé, debe andar por ahí. Pero todavía ando pensando a ver cómo le puedo, porque sí, está para ponerle algo igual. Pero bueno. Muy bueno. Ya en algún momento me voy a acordar. Bueno, ¿cómo moviliza? Yo me acuerdo que cuando les dije, bueno, habíamos hecho una clase de sociales, de historia, y las caras largas de todos ahí no querían saber nada con eso. Y después le dije, bueno, hoy vamos a trabajar con las rimas y la poesía. Y de nuevo las caras largas, todos me dijeron, no me decían nada, pero yo ya los conozco. Decían, no, esto no es para nosotros, ¿qué es esto? Y empezamos a escuchar algunas cosas y a pensar algunas otras y fue saliendo, ¿no? Muy bueno. Pasa que igual en palabras, en rimas y en poesía y eso, yo no tengo ni idea. Mentira, porque el otro día cuando buscábamos rimas de algunas palabras, vos aportabas algunas. Todos aportaron. Sí, en algunas, pero bueno, uno en un momento no se imagina qué es eso, qué es rima, qué sirve para algo. Es que son cosas que ustedes ya saben, pero que no saben cómo se llaman por ahí. Claro. ¿No? Pero ya saben, o sea, si yo digo, no sé, bueno, no importa, no vamos a hacer ahora una rima porque soy malísimo, sí, no. Yo mismo soy malísimo, así que no me voy a exponer, pero digo, estábamos sacando rimas y salían rimas de todos lados, ¿eh? Sí. Y eso está buenísimo. ¿Y saben qué? Ya se nos pasó la hora, así que vamos a tener que saludar y irnos. Bueno. ¿Querés saludar a alguien, Sandra? Bueno, yo voy a saludar a la audiencia y también acá a las, no sé si son maestras o qué es, que están de visita, darles las bienvenidas y muchas gracias por venir. Y la verdad que es un gusto de conocernos porque es como dicen ustedes, si no nos vemos no nos conocemos. Podemos escucharnos y todo, pero no sabemos cómo somos. Así que la verdad que es un gusto y bueno, qué decir. Gracias, profe, gracias a las compañeras, hoy somos poquito, pero bueno, acá estamos. Y nada, sin palabras. Gracias, Sandra. Listo, chao. Bueno, vamos a darle también la despedida a las chicas, a Vero y a Inés. Bueno, muchas gracias por recibirnos y ojalá se den más seguido estos encuentros, aunque no haya peques, capaz que nos venimos un viernes, que sabemos que podemos compartir. Claro. Bueno, yo agradecer también y la verdad que yo siempre digo que todos los días aprende algo y nada, lo disfruté un montón y estoy aprendiendo y aprendí un montón de sus estudiantes. La verdad, un placer. La verdad me conmovió mucho. Escuché parte sí, de la poesía de Dominga y de la historia de Mirta. Claro, vos acabaste de decir que pusieron cara larga al escuchar que ibas a dar historia y rima. Y en realidad es lo que yo acabo de escuchar, ellos hicieron su propia historia. Y sí, ¿qué es eso? Cuando el profesor dice eso, es la propia historia, eso es historia. Así que la verdad, hermoso. Es ni más ni menos que la historia del barrio Los Hornos, nada más y nada menos. Bueno, gracias Inés. Mirta. Bueno, profe. Bueno, profe, como ya se lo está terminando el tiempo de la radio y se los hace corto la radio cada vez que tenemos a radio, así que, bueno, un gusto de conocerlos, los que están aquí con nosotros, los que han llegado hace rato. Y bueno, le doy las bienvenidas también para ellas. Y qué lindo que ellos van a trabajar así con los niños, con los nenes, porque es como dicen ellos, que hay mamá por ahí que quieren estudiar, que les falta el estudio y muchas veces no pueden estudiar por los chicos. Yo también tengo algunas de mis hijas, mis nietos, que por ahí mis nietas también, que por ahí ellas quieren estudiar, seguir estudiando y por ahí no pueden por los nenes. Porque hay algunas que tienen un nene cada uno y se le hace difícil porque muchas veces por ahí, como los nenes son tan inquietos, algunos, así que por ahí ellas dicen, no, por ahí no me animo, dice, porque este no me va a dejar estudiar, se va a andar para allá y para acá. Así que, bueno, yo le digo a ella, como Valeria también, mi hija que vive acá al lado del SIC, que también nos preguntaba si estábamos estudiando ya, le dijimos que sí con Sandra. Y bueno, ella quiere terminar la secundaria, creo que dejó la primaria, la terminó la secundaria, creo que quiere terminar a estudiar, pero ella ya tiene hijitos grandes, ya que ya están también por salir de la escuela. Así que, bueno, dijo que iba a venir a hablar acá con alguna profesora o algo para poder estudiar, así que ojalá, como yo le digo, que estamos a tiempo todavía, le digo, no importa que seamos grandes de edad, si... Le digo, para estudiar, le digo, no importa la edad. Si uno no estudió de joven, de chica, bueno, podemos terminar así como yo. Yo tengo 63 años, voy a tener ya, y bueno, ahora estoy estudiando, porque antes, cuando estaba mi mamá, no podía estudiar cuando estaba con mis viejos, porque una que mi mamá estaba enferma, vivía en Bariloche internada, así que no podía estudiar yo. Así que ahora de grande, bueno, me invitó nuestra hermana cada domingo un día y yo decía, voy o no voy, decía, porque yo soy grande para estudiar. Pero mi mente me decía que no, que tenía posibilidad todavía para estudiar. Así que me dice ella, vaya hermana, dice, vaya, a ver que le va a gustar. Así que bueno, le doy gracias a ella también, a nuestra hermana, porque ella fue la que me alentó para poder llegar, terminar mi estudio. Así que bueno, aquí estamos. Así que bueno, yo con esto... Saludo a la audiencia, al profe también, que él siempre está con nosotros y gracias a él estamos haciendo la radio. Él muchas veces los dice, no, gracias a mí no, gracias a ustedes, pero gracias a él, porque si él no trae su equipo no tenemos a radio. Así que bueno, saludo a la audiencia, a todos los que lo están escuchando, que ya empezamos el programa otra vez, así que... Bueno, empezamos la radio, así que el que quiera escucharlos va a escuchar, mi familia. Así que bueno, yo con esto me despido, será hasta el jueves que viene, si Dios así los permite, ¿no? Buenísimo, Mirta, muchas gracias. Dominga, ¿querés saludar, despedirte? Bueno, yo antes de despedir voy a saludar a mi esposo, mi nieta, que bueno, anda por ahí, así que en la casa y ir a escuchar. Mi hija que está en la escuela, mi yerno, mi nietito y mi bisnieto que está en el trabajo, así que a la noche le iré a escuchar el programa, porque también me decía, está bueno abuela que vayas a la radio, porque yo le contaba que acá en la escuela se hacía todo esto, se hace comida, se estudia, se hace radio, también le decía. Así que bueno, quizá algunos o vecinos que lo están escuchando también, los saludo. Si tuvieran alguna de mi familia lejos, bueno, los saludo también. Y si no, le iré a avisar que estamos de vuelta con el programa. Pero siempre me pregunto cuando me llaman, así que yo creo que capaz que están escuchando el programa. Gracias por la visita que me ha podido tener también. Que muy bueno lo que decía la maestra, que bueno, mi hija ya tiene dos pibes y bueno, el nene lo lleva a la escuela donde van en la noche. Ahí lo cuidan, muy lindo, porque la juventud pueden seguir estudiando, para que no digan que muchas veces decimos los hijos los molesta porque no podemos estudiar. Pero como acá se da esa oportunidad, está muy bueno. Los felicito a las maestras que han venido a esta tarde. También al profe, gracias, porque todos los días está enseñando una y otra cosa. Por todo lo que los dan en la escuela, es muy lindo poder estar estudiando. Yo no sabía leer, no sabía escribir, no sabía ni firmar, porque la vez que firmaba un papel tenía que poner el dedo, y ahora no, ahora puedo firmar, no todo completo mi nombre, pero lo voy aprendiendo y estoy aprendiendo algo también de leer, así que está muy bueno. Gracias al profe, porque por ello estoy aprendiendo, y mis deseos son aprender a leer. Lo que más deseo es aprender a leer. Lo que me gustaría, aprender a leer. No estar pidiendo ayuda a otro, no. Sino que quiero aprender por mi propia voluntad, nada más. Y bueno, esto sería lo que puedo decir. Será hasta la próxima semana, no sé si mañana. Como dijo el profe, son 3 días. no sé mañana cómo lo vamos a ver, mejor vamos a tener radio de vuelta. Porque lo agarró sorpresa, porque yo le decía a mi hijo, le digo, hoy estuvimos radio, le digo, pero no andaba el faltaba un cable. Sí, faltaba un cable, sí. Así que le digo, no creo que hoy tengamos, bueno, y justo lo encantó el pobre. Bueno, esta sería mi palabra y gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Dominga. La verdad que el placer seguramente es de quienes están escuchando, porque ha sido muy, muy interesante todo. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene por la radio al aire. Va a salir los jueves de 7 a 8 siempre. Nosotros por ahí lo grabamos otro día para tomarlos de sorpresa. Pero los jueves de 7 a 8 por Radio La Negra en el 90.1. Y después ya vamos a ver qué día se repite, porque seguramente se va a repetir algún otro día. Nos vamos. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas. Que me vaya, por cierto, en un instante, seguí altiva y vibrante por los campos del sur. Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra.